Seguimos acá, Carlos, en esta impactante pelea. Los luchadores se están dando y no consejos. Pero, Carlos, no lo puedo creer. No puedo creer lo que estamos viendo. Uno de los luchadores toma un objeto. ¿Y qué es? ¡No, no lo puedo creer! ¡Es un cuaderno y es ProArte! ¡Llamen a la policía! ¡Llamen a su mamá! ¡Que alguien haga algo! ¡Y le dio! ¡Le dio Carlitos! ¡Le dio la espalda con un cuaderno ProArte! ¡Este tipo no se para hasta mañana! ¡Cuadernos ProArte, colección 2010! ¡Dura la tapa! ¡Dura el cuaderno ProArte!